Bueno, ¿qué tal, amigo? Les habla Gastón de los Moicanos. Quiero mandar un abrazo muy grande a todos los DJs y amigos del grupo. Desearles lo mejor en este día y agradecerles porque son los encargados en pasar nuestra música en la bailanta, en la disco, en la radio, en todos lados. Así que la pasen muy bien en este día, que ustedes se lo merecen, ¿eh? Chau, viejo.